Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ante esta disyuntiva, a ver, vamos a generar un debate, ¿no? ¿La osteopatía es parte de la medicina o es un tratamiento alternativo? Y es un poco controversial la pregunta, porque por un lado no está dentro del sistema de salud, por lo tanto se consideraría un tratamiento alternativo. Pero por otro lado, en los posgrados o en las escuelas más reconocidas de osteopatía, sí o sí se necesita ser o médico o kinesiólogo o fisioterapeuta para poder realizar el posgrado. ¿Me explico? Entonces clarísimo. Es controversial por eso, porque por un lado sí, por otro no. No sé cómo explicarlo, pero es así. Tal cual. Y contale un poco a la gente qué es la osteopatía. Bueno, la osteopatía es una terapia manual que viene de los años 1800, nace en Estados Unidos y bueno, recién ahora quizás está tomando más auge acá en Argentina, en España ya estuvo más instaurada hace más tiempo y en Francia también, por ejemplo, pero es una terapia manual en la cual se considera al paciente como una persona totalmente íntegra, integral, donde no se separa prácticamente ninguna parte del cuerpo, sino que se integra tanto la parte craneal, la parte músculoesquelética y la parte visceral, que serían los órganos. Y todo se puede tratar con las manos, digamos, de manera integral, para que el cuerpo pueda encontrar su salud y, bueno, evitar enfermedades, lesiones deportivas, lesiones de todo tipo, digamos. Bien, Simón, entonces, como decís, es integral. ¿Cualquier persona que tenga cualquier patología puede acudir a un osteópata? No, nosotros no tratamos patologías, eso tiene que quedar claro. Simplemente es algo funcional, digamos. Nosotros trabajamos sobre, se le dice hipomovilidades, que sería pérdida de movilidad en el cuerpo, digamos. Por ejemplo, puede ser a nivel musculoesquelético, a nivel, como te decía, visceral o craneal. Pero no trabajamos patologías. En el caso de patologías, derivábamos al médico como corresponde. Nosotros simplemente, por ejemplo, si hay un bloqueo después de un esguince de tobillo, porque hay muchos huesos en el pie, lo desbloqueamos para que el pie, luego la pisada sea correcta, por darte ejemplos, ¿no es cierto? Sí. También a nivel orgánico, una hipomovilidad en un hígado graso, por ejemplo, que no llega a ser una enfermedad, se puede activar el hígado, se pueden trabajar con masajes, con bombeos. Y a nivel craneal, lo mismo, porque el cráneo no es un solo hueso. Quizás lo que nos parece es eso, pero tiene un montón de huesos donde también hay articulaciones y movimientos, y a veces a raíz de un traumatismo, un accidente de tráfico, puede generar bloqueos, por lo tanto puede derivar en migrañas, en cefaleas, que nosotros también las podemos trabajar. Mirá vos, y por ejemplo, también me pongo a pensar, ¿no?, que pensando al ser humano como una... todo integrado, ¿no? También me imagino que cuando viene alguien te dice, no, también sufro, me duele la cabeza, pero también tengo ansiedad, o ¿se puede manejar, por ejemplo, la depresión a través de este tratamiento? Sí, en realidad lo que hacemos es eso, es relacionar un poquito todo, porque también lo que sí se puede, no sé si se puede trabajar la depresión como tal, porque también estamos hablando de que necesita un tratamiento un poco más abordar desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto? Claro. Pero sí que trabajamos sobre el sistema nervioso indirectamente a raíz de a través de las vértebras, porque detrás de las vértebras, digamos, en toda la columna, están los ganglios del sistema nervioso. Por lo tanto, si estimulamos y descomprimimos lo que haya que descomprimir a nivel vertebral, el sistema nervioso va a tener cierta mejoría y se va a equilibrar y puede ayudar a nivel emocional también. O sea, es todo un complemento que también puede ayudar. No es que vamos a curar una depresión, pero sí que va a empezar a funcionar todo un poquito mejor a nivel sistema nervioso. Tal cual. Simón, ¿cómo sería entonces una sesión de osteopatía? ¿Que nos puedas contar, o para la gente que nos está escuchando? Bien, sí. Una sesión de osteopatía puede acudir cualquier persona de cualquier edad, porque, bueno, ahí yo no hago pediatría, pero hay osteópatas que también trabajan con niños. Yo trabajo con adolescentes hacia arriba, y puede acudir cualquier persona, y puede ser. No necesariamente que te tiene que doler algo o que tenés que estar ya dolorido por todos lados para acudir al osteópata, sino que puede hacerlo cualquiera. A nivel preventivo también, a nivel preventivo de lesiones. Por ejemplo, en el deporte de élite ya hay muchos deportistas que tienen su osteópata porque prevenís, desbloqueando todo el cuerpo, prevenís lesiones también. Uh-huh. Y puede ser cualquier persona, hasta gente mayor también. Y bueno, duran una hora aproximadamente las sesiones, donde se hace un interrogatorio bastante extenso al principio para saber un poquito del paciente, abordarlo a todos niveles, digamos, a todos los niveles. Y después, bueno, pasaría a la parte, uno hace una observación del cuerpo, de cómo está la columna, la postura, habla con el paciente, si tuvo alguna cirugía, si tiene cicatrices, si le sacaron la vesícula, si tiene acidez, si tiene dolor de cabeza. Bueno, todo eso se pregunta y también se va hablando durante la sesión. Y bueno, y así se va procediendo según cada paciente, porque es todo un mundo diferente según el paciente. ¿Me explico? Claro. Puede ser alguien que venga por algo deportivo, alguien que venga por algo orgánico, por algo dolor de cabeza, por algo preventivo, por muchas cosas. Entonces cada paciente es un mundo, pero es todo manual. Se trabaja solo con las manos y bueno, y se desbloquea todo el cuerpo de pie a cabeza y después se centra un poquito más en lo de cada paciente. ¿Y las sesiones también es de acuerdo a cada paciente o hay un límite, podríamos decir, de sesiones? Ah, no, eso es depende, porque no hay una receta, pero bueno, por lo general se aconseja que venga una vez y después hay que esperar por lo menos 10 días o dos semanas para que el cuerpo se vuelva a equilibrar, porque uno lo deja el cuerpo bastante, no sé, como trabajando, digamos, buscando su salud, y se claro. tiene que volver a equilibrar todo. Eso tarda. A veces, de hecho, los primeros días puede uno sentirse un poquito extraño o algún dolorcito o algo, pero está dentro de lo normal. Después se equilibra y, bueno, se aconseja volver. Depende del paciente. Hay gente que se le aconseja a los 15 días y hay gente que está mejor y se le dice al mes. Y hay gente que se le dice cuando a vos te parezca, ¿no? Cada uno también lo maneja. Totalmente, totalmente. No hay una receta. Claro. Sí. Simón, y por ejemplo, ¿qué diferencia hay con la quiropraxia, por ejemplo? Bien, la quiropraxia, por lo general son sesiones más cortas, de entre 15 y 20 minutos, y trabajan específicamente sobre la columna vertebral. Mm. Es como que ellos hacen un diagnóstico de las vértebras, hasta el sacro, y un poquito de las piernas también, si hay una pierna más corta, otra más larga, y ellos acomodan más a nivel músculo esquelético y sobre la columna vertebral, por eso son más cortas las sesiones. Quizás no es tan integral como la osteopatía, es lo que yo creo, ¿no es cierto? Un poquito más músculo esquelético sería el tratamiento. Simón, ¿y la gente se va acercando, toma conocimiento de esta medicina alternativa, como mencionábamos? Sí, sí. De hecho, se ve, digamos, el día a día cómo va la gente va solicitando información o turnos. A mí, bueno, como todo el mundo, empecé de a poco y ahora ya me está yendo bien, digamos. Mm. No hay muchos osteópatas en Santa Rosa, entonces... como es algo que se está conociendo bastante y a la gente le funciona, sí, tenemos, la verdad que sí, que hay buena respuesta de parte de la gente. Simón, ¿trabajás con obras sociales o no? ¿Cómo es ese tema? No, justamente como te comentaba al principio, al ser una terapia que no está dentro del sistema de salud, claro, y es alternativa, no hay colegio de osteopatía, por lo tanto no se puede trabajar con obras sociales. Es de manera particular. Bien, sería por sesión, digamos, que cobrarías. Exacto. Bien. Sí. Eso es un ajuste que hacemos entre los osteópatas más o menos de acá de Santa Rosa y cada uno va cobrando lo que le parece en realidad, pero intentamos llegar más o menos a un criterio. Simón, bueno, ¿y cuáles son las dolencias más frecuentes por los que van tus pacientes? Y casi la mayoría es gente administrativa, docentes, gente que tiene muchas horas de trabajo sentada con la computadora. Entonces, más que nada son dolores de espalda, contracturas difíciles de sacar. Y bueno, también se ve bastante la parte digestiva, sobre todo la gente mayor, con muchos problemas de estómago, acidez. Se ve que derivados de alguna alimentación o problemas de de diferentes tipos que también se ve bastante, pero creo que lo que más se ve es gente que te viene y te dice, tengo la espalda a la miseria, me duele mucho la parte alta de la espalda, ellos dicen el ciático, que a veces no es el ciático, pero la gente, bueno, ahí también hay un tema que muchos mitos que nos han ido diciendo, y si duele la parte baja todo el mundo te dice que es el ciático, pero claro, bueno, no es tan así. Pero sí, decime. No, que estoy sorprendida escuchando, porque es verdad. Sí, uno se agarra ahí. Primero que te dicen, viste, no, y es verdad, un poquito más arriba, pero muchos sufrimos. Vos sabés que estoy también pensando que hay como una búsqueda general de la gente en reposar en estas medicinas, bueno, en el caso de la osteopatía ahí está como en vilo y en discusión, ¿no? El tema de alternativa o no, o principal, claro, también, ¿no? Pero de buscar, ¿no? Una opción, un plan B. Sí, para estar un poco mejor. Tal cual, que no sean medicamentos, que no sean, ir por una opción, ¿no? Y creo que esto también viene como una buena solución, aparece como una solución alternativa a los problemas. Exacto, porque realmente para mí el camino es que es más algo preventivo, más que una solución, porque nosotros, si uno se cuida desde antemano, digamos, a nivel alimentación, a nivel salud mental o a nivel salud física, puede evitar llegar a una enfermedad. Entonces, eso es lo interesante por ahí, este tipo de terapias, para mí, mi punto de vista, ¿no es cierto? Evitar llegar a un problema mayor. Totalmente, totalmente. Simón, ¿cuál es lo más curioso que te ha pasado haciendo, practicando esta terapia, esta medicina? Uy, ahora no sé si se me va a venir algo en la cabeza, pero no sé. La verdad que de todo te pasa. Bueno, por ejemplo, me ha caído gente que estuvo a punto de ser operada, por ejemplo, por darte un ejemplo, de un tobillo, y bueno, y haciéndole una maniobra donde se le desbloquea un hueso que después de un esguince queda bloqueado, que si no lo desbloqueas la pisada cambia, que me llevó 5 minutos, no lo tuvieron que operar. Eso quizás fue lo que más me llamó la atención a una paciente. Mira, qué increíble, ¿no? Algunas veces cuando se desconoce, y que hay gente que existen, que te dan, que vas por medicación y van y prueban y dicen, no, medicación no, toma esta otra medicación, y van cambiando, se descompone el cuerpo por otro lado, sí. O la otra que es, vamos a cirugía directamente. Sí, como y, el único camino, la única solución. Tal cual. Uh-huh. Por eso digo lo importante de hablar de la osteopatía también como otra de las posibilidades de que la gente no conozca y poder acercarse un poco más. Claro, porque en realidad la medicina es fundamental, la farmacología es fundamental cuando es totalmente necesario. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero hay veces que la gente abusa mucho de, por ejemplo, de la medicación. Y la medicación realmente, en ciertos casos, lo único que hace es cortar con el síntoma, pero no te está solucionando el problema. Claro. Con la osteopatía nosotros buscamos un poquito más allá siempre. Buscamos, no trabajamos tanto el síntoma, sino buscamos un poquito la causa. Y si vos encontrás la causa de un dolor, que puede ser, por decirte, un dolor de espalda que viene derivado de un problema de un mal funcionamiento del estómago, y vos trabajás el estómago, ese dolor de espalda se va a ir sin hacerle un masaje y sin trabajar el síntoma, ¿me explicó? Tal cual, totalmente. Sí. Simón, más integral. Claro. Totalmente, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? Contale a la gente dónde te encuentran, dónde pueden pedir turnos para conocer y acercarse a vos también. Bueno, sí, yo tengo un Instagram que es osteopatía Simón Massa, así como osteopatía.simonmassa, y donde en el feed aparece un link para sacar turnos. Bien. Y si no, bueno, trabajo en un consultorio en la Avenida España, se llama Praxis, también se pueden acercar ahí. O también está mi número en Instagram, o siempre de boca en boca me contacta la gente, al final lo termina consiguiendo al contacto, y yo les paso el link para sacar el turno, ¿eh? Hay diferentes métodos, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por está bueno tener un espacio para que la gente sepa un poquito más sobre esta terapia, que es interesante. La verdad que sí, la verdad que sí. Ya nos vas a saber de nosotras. Bueno, pensando en sacar un turno. Acá están del otro lado, acá del vidrio, acá de la radio, están diciendo nosotros también. Así que me parece que vas a tener la radio municipal ahí, tocándote la puerta. Simón, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Un abrazo grande. Un abrazo grande.